estamos a un paso del final. El retador está a punto de cerrar el juego. Mira su ficha. La pone, cerró el juego y gana el torneo Interbarrios de dominó. ¿Falta pasión? Revívela con Búcaros de Lichix Fresca Leche. Asiste al Coliseo Vicente Díaz Romero y apoya a nuestro equipo, actual campeón del torneo colombiano de baloncesto, para volver a ser el número uno. Boletería, puntos de sabor, Distraves, Escuela de Baloncesto, Iván Olivares y en las taquillas del Coliseo.